Tengo más problemas que las matemáticas, bro. Ahí va. Sin trabajo me quedé y aún novia no encontré. 20 kilos aumenté y un grano me exploté. Mi iPhone está roto y por todo yo me enojo, me hundo. ¿Y ahora qué haré? Vamos pa' la iglesia, que hoy hay una fiesta. Van a dar comida y no habrá tristeza. Vamos pa' su casa, no hay que usar corbata. Cristo te acepta como tú te veas por dentro. Dentro completo, no importa si estoy soltero. Te llena completo, su amor es eterno y me gusta. Aunque muchos problemas te tienten, voy al culto y me siento bien fuerte. Si una tormenta está cerca, voy corriendo a la vigilia. No hay tiempo para llorar y con la danza hay que remolinear. Danzando en corito, nos vamos del culto con gozo y con paz. Alegría, gozo y alegría. Alabar a Cristo te llena de vida. Mantente fuerte, que Dios te guía. Y si te sientes pobre, Dios te dice que eres rico. Mantente fuerte, que Dios te guía. Y como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo. Mantente fuerte, que Dios te guía. Y si te sientes pobre, Dios te dice que eres rico. Vamos pa' la iglesia, que hoy hay una fiesta. Van a dar comida y no habrá tristeza. Vamos pa' su casa, no hay que usar corbata. Cristo te acepta como tú te veas por dentro. Dentro completo, Cristo te ama por dentro. Dentro por dentro, Cristo te ama por dentro. Aunque te hayan acusado, aunque estés todo tatuado, aunque te veas mal, aunque estés probado, Cristo te acepta, Él te ama y Él te liberta. Vamos a la iglesia, bro. Arranca a las 8, bro. Llega puntual porque el pastor te va a mirar mal, bro.